te va, Juan Carlos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Bien, viste cómo son las cosas. Llegás al bar, ya estábamos charlando de cosas, estábamos hablando de las elecciones en Estados Unidos. Bueno, no es el tema del día, sí. No es de lo que te queremos preguntar, tenemos otras cosas para ofrecerte. Bueno. Pero ya que estamos charlando de eso, te sentás y viste cómo somos. Llegaste y ya tenés la... y te mandás a opinar. ¿Qué está viendo? ¿A qué le prestás especial atención a lo de esta jornada? Que no sea lo de Estados Unidos. No, a los Estados Unidos, digo, a la jornada electiva en Estados Unidos. A la jornada de Estados Unidos. Bueno, yo no tengo una expectativa que me conmueva, digamos. Por supuesto, le asigno una importancia extraordinaria, capital, porque es el poder hegemónico del mundo capitalista. Por lo tanto, no puedo subestimarlo. Pero no me conmueve porque no creo que gane uno u otro, más allá de que efectivamente existen diferencias entre ellos que habría que ponderar. No creo que para nosotros, para los países de América Latina, haya cambios sustanciales en la política de Estados Unidos, no por esta circunstancia de Trump o Kamala Harris, sino porque uno toma la historia, qué sé yo, de casi todo el siglo XX y de los últimos 50 años y verá que la política de Estados Unidos ha sido virtualmente inalterable. Incluso acepto que hay matices, que hubo vaivenes, pero la política es la de una potencia imperial que se ha tenido hacia los países de nuestro continente. Pero, ¿vos decís que da lo mismo si gana Kamala Harris que Trump para la Argentina? No, yo no digo que da lo mismo, no dije que da lo mismo, dije que hay matices y diferencias, pero en el fondo sí creo que las políticas de Estados Unidos son inalterables con respecto a los países americanos. Ha sido hostil a todos los gobiernos progresistas, como los que hay ahora en una buena parte de nuestro continente, y ha sido siempre favorable a los gobiernos pro Fondo Monetario Internacional, pro grandes inversores financieros internacionales, y que se subordinen a sus intereses estratégicos en los organismos internacionales. Así que esas grandes líneas rectoras son las que creo que no van a cambiar, sean demócratas o sean republicanos. En todo caso, además hay que diferenciar una cosa, creo, Pablo. Uh-huh. Allí hay diferencias importantes de carácter cultural, por ejemplo, al interior de Estados Unidos. Yo me estoy refiriendo esencialmente a las políticas exteriores de Estados Unidos. Yo no vivo en Minnesota, uh-huh, ¿cierto? Sino que vivo en la Argentina, en el continente americano. Nosotros, desde que nacimos como nación independiente, nuestros fundadores de la patria se sentían americanos, eran americanos. Esa es la, desde ahí intento tener una mirada. Después, allá hay diferencias importantes culturales sobre temas de raza, sobre temas de inmigración, sobre los temas relacionados con la mujer, con el feminismo, con el aborto. No tengo la menor duda que ahí es más progresista, pues yo diría más liberal en términos de los liberals norteamericanos, Kamala Harris que Trump, ¿no es cierto? Eso creo que es así. La comunidad más progresista de Estados Unidos está con Kamala Harris. Por otra parte, Trump es un súper multimillonario relacionado con las grandes corporaciones. El Partido Demócrata también es un partido relacionado con las grandes corporaciones, pero la biografía de Kamala Harris, además de su condición de mujer, es la de inmigrantes de origen humilde. En fin, si es por eso, tengo simpatía por Kamala Harris, pero yo reitero, yo me ubico desde acá, desde lo que somos nosotros y lo que implique para nuestro pueblo y nuestro país. Más allá de los temas de la guerra, ¿no? De las guerras, como, por ejemplo, el tema de Palestina y el tema de Ucrania, ¿no? Uh-huh. Que son las dos grandes guerras del momento que también valdría la pena, pero bueno, ya se nos hace muy largo. Bueno, gracias por esa mirada. Tengo un Mauricio Macri para ofrecerte. No pediste nada para tomar, pero yo te tiro así con un... Te sirvo en la mesa un Mauricio Macri. ¿Está bien? Después de eso me das un poco de cicuta y se terminó, bueno. Ya está. Mauricio Macri, en TN, con Morales Solá, escuchá. El gobierno ha hecho un milagro. Un milagro lo que ha hecho el presidente Milei y Toto Caputo, porque recién estuve en la embajada de Francia, le dije, no sé si hay 5 economistas en el mundo que, dada la bomba atómica que habían dejado, solamente comparable con una situación posguerra, la inconsciencia de masa, Fernández y Cristina, era prácticamente imposible evitar una hiperinflación. Y ellos lo lograron. Eso hay que reconocerlo, porque en la hiper la pobreza no era 50 y pico, que es todo culpa del gobierno anterior, no de esta pobreza, pues mire retroactivamente, hubiese sido 80 y pico. Bien, Mauricio Macri en modo Milei full. Sí, supongo que quiso decir retrospectivamente, ¿no? Bueno, no sea malo. No. Cada cual con los elementos que tiene. Si no nos entiende bien, ¿no? Yo por tratar de comprenderlo, sí. Pero bueno, la otra que habla de una situación de posguerra, este hombre se ve que, ya que estamos hablando de cuestiones culturales, no solo semánticas, los países después de una guerra quedan en una situación de destrucción humana fenomenal y destrucción de recursos materiales fenomenales. Hay que reconstruir países enteros y hay que reconstruir la vida humana entera. Así que estas comparaciones son... Pero más allá de las comparaciones, lo que me interesa o me parece que refleja este testimonio de Macri es que está no alineado, creo que lo dijo Carly Bianco ayer, el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, cogobierna. Lógico, no. Yo primero me tomo la licencia de algunas disquisiciones de lo que vos me pusiste a escuchar, sí. Que son pequeños matices accesorios que vale la pena. Lo de fondo, yo coincido con lo que dice Carly Bianco, o sea, no hay que dejarse llevar, inclusive por ciertas contradicciones accesorias, algunos decíamos en otras épocas no antagónicas, que efectivamente las tiene el espacio de poder de Macri, uh-huh. La fracción de poder de Macri con la de Milei. Pero eso es secundario. Lo de fondo es que efectivamente representan intereses económicos e ideologías que son la misma. En todo caso, a veces tuvieron, tienen y tendrán. Pero lo que acabo de escuchar de Macri, lo que refleja es lo de fondo, que es esa unión, esa amalgama de representar a determinados sectores económicos y políticos determinados, que son las grandes corporaciones, las grandes minorías, a las que Milei no tiene como tiene el desparpajo de decir que son los verdaderos héroes, los multimillonarios, las grandes corporaciones. El de Milei es ese plan, es un plan radicalizado de ultraderecha de las grandes corporaciones locales y de los grandes capitalistas financieros, más que nada de Wall Street, que representa precisamente uno de los héroes máximos del presidente, que es el ministro de Economía. Es representante de los fondos de inversión, los financistas, los especuladores, yo diría los prestamistas de Wall Street o de cualquier otro nivel bancario, como ahora, el Deutsche, qué sé yo. Juan Carlos, más allá de lo que representan, me pregunto por el rol de Macri, porque a ver, si a Milei le va bien, si Milei llega hasta las elecciones del próximo año a su modo de ver de una manera satisfactoria, Macri va a quedar subsumido a Milei. Lo afirmo, pero es pregunta. Y con estas declaraciones y con este posicionamiento, si a Milei le va mal, si en términos políticos Milei cae, Macri va con él. No termino de entender el juego en ese sentido. O quizá cree que efectivamente este es el... No tengo dudas que cree que es el camino, es lo que él le hubiera gustado hacer... y quiere fagocitarse a la Libertad de Avanza. No termino de entender el cálculo de Macri a mediano plazo en términos políticos. Yo creo que en términos políticos, disculpame, pero vuelvo a lo que acabo de explicar antes. En esta coyuntura, esos intereses económicos y políticos tienen planteado fortalecer y reforzar al gobierno de Milei, que los representa a esos intereses económicos y políticos. No es solamente una cuestión de mesa de ajedrez y de de cálculos de poder, de gobierno, circunstanciales o de mediano plazo. Hay un problema de fondo que ellos ven en este momento, que el plan de Milei, que es el plan de esas grandes corporaciones y de reformulación de la estructura, yo diría, del país en términos muy de fondo, y de conculcación de los derechos sociales, o sea, de cambiar el país en términos estructurales, es el momento en el que hay que apoyar eso. Ellos tienen esta cierta euforia, este veranito, y él no puede sustraerse a apoyar lo que el poder económico en este momento cree que hay que apoyar. Uh-huh. Entonces, después sí, efectivamente, navegarán en el mismo bote y con todos los vaivenes que van ahí, que va a haber, inclusive el bote puede llegar a hundirse también, puede ocurrir de todo, o puede llegar a las elecciones y le puede ir bien. Ahí van a ir aflorando, no van a desaparecer, yo diría, esas dudas y contradicciones que vos te bien, planteás. Bien. Y hoy no veo que tengan una respuesta de coyuntura. Insisto, la coyuntura hoy es de que tienen que estar juntos para fortalecer este proyecto económico y político. Juan Carlos, gracias. Abrazo grande. Chao.